Países y nacionalidades. Alemania. Alemán. Alemana. Austria. Austriaco. Austriaca. Brasil. Brasileño. Brasileña. China. Chino. China. Cuba. Cubano. Cubana. Ecuador. Ecuatoriano. Ecuatoriana. España. Español. Española. Estados Unidos. Estadounidense. Estadounidense. Francia. Francés. Francesa. Inglaterra. Inglés. Inglesa. Italia. Italiano. Italiana. Japón. Japonés. Japonesa. México. Mexicano. Mexicana. Perú. Peruano. Peruana. Portugal. Portugués. Portuguesa. Rusia. Ruso. Rusa. Suiza. Suizo. Suiza. Venezuela. Venezolano. Venezolana.